vallenato y su acordeón, que viene del Pato, es su región, que viene del Pato, su región, que viene del Pato, es su región. Paseros, ese de aquí, dicen los paseros, ese de aquí.